El cine de aventuras. Y hoy vamos a comentar Atila frente a Roma. Atila frente a Roma es una película del género aventuras que puede encuadrarse como histórica, cuyo título original es Sing of the Pagan, viene a ser el cirno del pagano, también conocida como Atila, rey de los hunos, del año 1954, rodada en CinemaScope y en Technicolor de 92 minutos de duración, producida por Albert J. Cohen para la Universal y dirigida por Douglas Sirk, sobre guión original de Oscar Brodney y Barry Lyndon, cuya fotografía estuvo a cargo de Russell Melty, siendo responsable del montaje Milton Carruth y autor de la música Hans J. Salter. Fueron sus protagonistas Jeff Zander como el centurión marciano, Jack Palance como Atila, Lumilda Tejerina, Edward French, Leo Gordon, Alison Hayes, Jeff Morrow, Moroni Olsen, Howard Petrie, Chuck Robertson, Sarah Shane, Robert Weiss, Norbert Schiller, Alexander Scurvy, y no acreditados participaron Frank Gifford, Mark Hamla, Pat Hogan, Robert Hunter y George Lynn, y como narrador Rex Rison. El Imperio Romano está dividido en dos partes y sufre el ataque de Atila. El centurión romano Marciano debe llevar un mensaje a Constantinopla cuando es capturado por Atila en su trayecto. A Atila le cae bien la presencia de Marciano y le perdona la vida para que le asesore más sobre las tácticas romanas. Atila se casa con la princesa Ilduco después de matar a su padre, y Marciano aprovecha robando un caballo y se le escapa hacia Constantinopla. Una vez allí, Marciano se entrevista con el general Paulinus, pero comprueba que el emperador Valentiniano y el romano oriental Teodosio son dos políticos corruptos y cobardes, incapaces de detener el avance de Atila, e incluso Teodosio, conspirando en su favor, mirando hacia otro lado, mientras Atila marcha contra Roma, y las cosas parecen sombrías para las debilitadas fuerzas imperiales. Cuando los hunos cercan Roma, Atila consulta a un mago que tiene un mal presentimiento. Con ayuda de Paulinus, Marciano obliga al emperador Teodosio a abdicar e instala a su hermana Pulqueria en el trono, que es partidaria de un imperio unido, y anuncia sus planes para viajar a Roma. Atila recibe la extraña visita del Papa León I, que le mete el miedo en el cuerpo, por lo que el conquistador siente temor por el poder del Dios de los cristianos. Además, descubre que su hija se ha convertido en cristiana y furioso la mata. Esa noche tiene pesadillas y asustado ordena a los hunos que levanten el cerco y se retiren. Marciano los ataca y los persigue y encuentra a Atila y a Ilduco, que llena de odio contra el asesino de su padre, le ha clavado una daga en el pecho. Y Atila muere con el mango de la daga formando la sombra de una cruz sobre la tierra. Días más tarde, Pulqueria nombra a Marciano emperador de Roma y se casa con él. La película fue anunciada por Universal en octubre de 1953. Ludmila Techerina hizo su debut en el cine con esta película, porque antes era bailarina. Atila frente a Roma fue la primera película del estudio Universal en utilizar el CinemaScope. Jack Palance, cuando aceptó interpretar el rol de Atila, había recibido su segunda nominación al Oscar de la Academia de Hollywood y fue el último trabajo cinematográfico del actor Moroni Olsen, debido a que falleció aproximadamente un mes antes de su estreno, por lo que no pudo ver su película. Cuando se estrenó en Argentina, el Heraldo del Cine, que editaba Chas de Cruz, en su edición número 1239 del miércoles 25 de mayo de 1955, el cronista comentaba: promete un gran espectáculo de aventuras en ambiente histórico, y seguramente ello llevará crecida concurrencia a los cines que la exhiban, pero no ha de contar con la propaganda de boca en boca, porque la historia está construida sobre moldes elementales e ingenuos que no solo la alejan de valores dramáticos, sino que hasta de valores de convicción. Todo ha sido llevado dentro de moldes convencionales y el diálogo prevalece sobre la acción. Algunas vistas fragmentadas de destrucciones, un combate entre Atila y un gigante y la breve batalla final son los únicos momentos espectaculares del filme. El director Douglas Sirk ha hecho un trabajo correcto, pero sin sugestión ni vigor. La historia se desarrolla en tiendas de campaña, en un palacio de Constantinopla y en ambientes de Roma, y hay varias escenas de conjunto. Se filmó totalmente en los estudios Universal de City Plaza en California. Cabe destacar que hubo otra película sobre Atila en ese mismo año 1954, que fue protagonizada por Anthony Quinn y Sofía Loren, titulada Atila, coproducción ítalo-francesa, y que se estrenó en la Argentina como Honoria, la amante del bárbaro, en agosto de 1956. Atila frente a Roma se estrenó en los Estados Unidos el 18 de diciembre de 1954 y en la Argentina su estreno se llevó a cabo el 16 de mayo de 1955 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. esto fue el cine de aventuras épicas, histórica en este caso, y místicas, recordando hoy esta película del año 1954, filmada en CinemaScope por los estudios Universal, que se llamó Atila frente a Roma.